29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. En aquel tiempo Jesús vio que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay doblez. Natanael le contesta: ¿de dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores aún. Y le añadió: en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy celebramos a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, de los tantos, tantísimos seres espirituales sin cuerpo, criaturas de Dios, estas criaturas espirituales llamadas ángeles. Hay tres que aparecen claramente en la revelación escrita, en la Sagrada Escritura. Son ángeles que tienen una misión muy puntual en orden a la salvación del hombre. Y esta misión puntual aparece en los textos sagrados. Por un lado tenemos a Miguel, cuya existencia la conocemos a partir de, sobre todo, dos textos: el libro del profeta Daniel y el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, donde se habla de Miguel luchando contra Satanás. Ángel contra ángel, ángel bueno contra ángel malo. El nombre Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Y es que esa ha sido, es y será la afirmación, el grito de guerra del arcángel bueno de Miguel contra el ángel rebelde, que es el diablo o Satanás. Luego tenemos un segundo arcángel con una misión muy específica también en lo que hace a la salvación del género humano, que es el arcángel Gabriel, cuya existencia la vemos y la creemos a partir de el texto del Evangelio, la Anunciación, cuando el ángel Gabriel habla con María y también habla con Zacarías, padre de Juan el Bautista. Gabriel quiere decir fortaleza de Dios, y este es un ángel que tiene que ver su misión con un anuncio importante, un anuncio que hace o se relaciona con la vida del Hijo de Dios, la vida en el vientre materno, la vida en el vientre de la Santísima Virgen. Por eso a este ángel, particularmente Gabriel, debemos invocar para que nos dé buenas noticias, sobre todo en el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, en la relación con los hijos. También para que este ángel proteja y custodie a los niños por nacer, para que no los maten, sobre todo en esta cultura de la muerte, donde se promueve el aborto de muchas y sutiles maneras. Así como a Miguel invocamos y le rezamos para que nos defienda del espíritu maligno, de Satanás y de los demás ángeles rebeldes, que son muchos, los demonios. A Gabriel le rezamos y le pedimos por nuestros hijos, por la vida en el vientre materno, por la unión de las familias, por la unión en los matrimonios, porque él ha sido de algún modo mensajero de una buena noticia, de una gran noticia para el matrimonio de José y María y para el matrimonio de Zacarías e Isabel. Finalmente tenemos al tercer arcángel revelado en las Sagradas Escrituras, en el libro de Tobías, el arcángel Rafael, cuyo nombre quiere decir medicina de Dios. A este ángel lo vemos, en efecto, ayudando a Tobías a encontrar una medicina para una enfermedad de su padre y también guiándolo en un camino hacia una ciudad para él desconocida. Rafael es el arcángel del camino, aquel que guía, aquel que muestra y aquel que cura también. Por eso le rezamos a Rafael, a San Rafael, para que oriente a los extraviados, oriente a los perdidos, a los confundidos, en esta época de tanta confusión mental, y para que nos cure en cuerpo y sobre todo en alma. Los tres arcángeles, que son ángeles, claramente, pero que por tener una misión muy específica en la economía de la salvación, en lo que hace a la salvación de la humanidad, y así nos lo detalla la Sagrada Escritura, es por eso que reciben este nombre de arcángeles. O sea, son ángeles, si se quiere, un poco distintos en orden a esta importancia que adquieren en la revelación pública manifestada en las Sagradas Escrituras. El culto a los ángeles, la devoción a los ángeles y a los arcángeles es muy importante, por lo que acabamos de explicar, también porque la luz de Dios, que es muy fuerte, porque es Dios y Dios es luz, más fuerte que la luz del sol, esa luz viene mediada a través de los ángeles. Dios da sus luces, Dios da sus gracias a cada uno de nosotros a través de los ángeles. Porque de lo contrario sería muy fuerte esa luz. Y esta mediación es importante. Es muy importante. No podemos entender la relación del hombre con Dios si no es a través de estos mediadores que van intercediendo para que llegue de un modo u otro esta luz en mayor o menor medida para cada persona. Análogamente a lo que ocurre con la mediación humana en la iglesia terrenal. Porque las luces que Dios da a las personas en la iglesia terrenal es mediada o pasa a través de mediadores humanos. Y esos mediadores humanos constituyen principalmente la jerarquía de la iglesia, los diáconos, luego en un orden superior los sacerdotes y en un orden superior aún los obispos. Hay una jerarquía escalonada por la cual la luz de la fe llega a las almas. Así lo ha querido Dios y por eso es que la iglesia es jerárquica. Sin quitar importancia al laico, pero la iglesia es jerárquica y esto ha sido revelado por Dios. También en el orden espiritual o en esa iglesia que no vemos, invisible, parte de la cual la forman los ángeles, también existe una suerte de jerarquía o de escalones análogos a los que vemos en la iglesia terrenal, y estos son los ángeles y los arcángeles y otros grados de ángeles que de un modo u otro van haciendo de mediadores entre Dios y el mundo. Y es por eso que tenemos que dar culto a los ángeles, quererlos, rezar a ellos, amarlos, similar a cómo amamos a los sacerdotes, a los obispos, porque por ellos, de un modo u otro, nos llega, al menos como camino ordinario, es decir, como camino o como medio revelado por Cristo, nos llega la gracia de Dios, nos llegan los sacramentos, nos llegan las luces del Espíritu Santo a través de estos mediadores terrenales y espirituales en el caso de los ángeles. Además, tenemos que tener en cuenta que hay todo un mundo espiritual maligno que nosotros no vemos, pero que por el hecho de no verlos a estos demonios no quiere decir que no existan, porque no existe solamente aquello que se ve, sino también cosas que no se ven, por ejemplo, los ángeles buenos y los ángeles malos. Y por eso el culto a los ángeles buenos, al ángel de la guarda, cuya fiesta vamos a celebrar ahora en pocos días, los ángeles custodios, el culto a los arcángeles es muy importante porque ellos, en cuanto seres espirituales, también nos ayudan a luchar contra seres, otros seres espirituales, que son los demonios. Y es por eso que deberíamos crecer en ese amor, en esa devoción hacia estos compañeros de combate, estos amigos espirituales, que son los ángeles buenos, el ángel que cada uno tiene, los santos arcángeles y demás. En la actualidad existe una confusión con respecto a los ángeles y a los arcángeles. Hay toda una corriente actual llamada la New Age o la Nueva Era, que habla también de los ángeles y habla de los arcángeles, pero habla mal. Es decir, habla en un sentido distinto al sentido que le da la revelación cristiana, la tradición de la iglesia. Por ejemplo, hace un tiempo, recuerdo haber leído en unos mensajes de WhatsApp que me llegaron una serie de cadenas de oración, dos o tres eran, llamadas hospedaje a los ángeles y a los arcángeles. Y tenía varios errores ese mensaje o esa cadena. Que el nombre no decía nada malo, al contrario, era una invitación a la oración, al cultivo del culto hacia los ángeles y arcángeles, pero uno empezaba a leer el contenido de ese WhatsApp y realmente el contenido era bastante disparatado. Por ejemplo, porque hablaban de más arcángeles, hablaban de otros arcángeles, además de los citados Miguel, Gabriel y Rafael, aparecían Uriel, Jafiel, Zadkiel y algún otro, ¿no? Aparecían 7 en total. Y eso no es así. Por lo menos la tradición de la Iglesia siempre nos ha hablado no de 7 arcángeles, sino de 3. Estos que hoy estamos recordando y a los cuales estamos rindiendo culto: Miguel, Gabriel y Rafael. El resto no, con lo cual es un error poner nombres a ángeles que la Iglesia no ha puesto nombre. Después que cada uno quiera llamarle a su ángel de la guarda con el nombre que quiera, bueno, es una cuestión de cada uno. Pero arcángeles revelados en la Escritura y enseñados por la tradición son 3 y no 7. Y eso confunde. Y luego decía esta oración New Age que había que abrir la puerta a los arcángeles tal día, a una determinada hora, con una determinada disposición de cosas en la casa, con velas blancas, con flores blancas, con un sobre con peticiones adentro, para que el ángel, cual cartero, vea cuáles son nuestras necesidades o requerimientos dentro del sobre. Y la frutilla de la torta, una manzana junto al sobre. Esto no tiene nada que ver con la fe católica. No porque no demos culto a los ángeles, al contrario, creo que haríamos bien en dar más culto o tributar más culto a los ángeles, que los tenemos bastante olvidados muchas veces. No es por eso, sino porque la acogida a los ángeles o la relación con ellos no pasa por una preparación de la casa con cosas de tal o cual color, ni con una determinada fruta, como puede ser, no sé, la manzana o la uva. No tiene nada que ver con eso. Lo más importante para tener comunión con los ángeles es la vida de la gracia, es la lucha contra el pecado, es vivir en la caridad. Eso es lo más importante y eso es lo que Dios nos pide: que cumplamos los mandamientos, que podamos perdonar a aquel que nos ofendió, que tengamos misericordia, que tratemos de no criticar, que procuremos ver más las virtudes ajenas que los defectos del otro, que tratemos de no mentir, que honremos padre y madre, que no forniquemos, que no cometamos adulterio, que santifiquemos las fiestas. Eso es lo que Dios quiere. Y no tanto la manzana, la vela, el mantel o las flores blancas. No es eso lo más importante. Por eso tengamos cuidado con estas oraciones que para colmo terminan diciendo que hay que enviarla a una determinada cantidad de personas para no cortar con la cadena. y ese pedido de no cortar con la cadena suena a amenaza en algunos casos. En fin, tratemos de no confundirnos y de dar el verdadero culto a estos seres creados por Dios y puestos para nuestro servicio. Hablemos con ellos, recémosle, vivamos en un clima de fe en la vida de la gracia para poder tener mayor comunión con estos amigos de Dios y amigos nuestros. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.